árbol de limones en el medio del jardín sale a regarlo de día y lo perfuma con jazmín. Amanda tiene un árbol de limones, las mañanas lo va a saludar una sonrisa amiga. Hola, buen día, ¿cómo estás? Tiene un árbol de limones que bastante grande está. Crece muy alto y lindo con los besos que le da. Amanda tiene un árbol de limones, sacarlos no es sencillo. Un, dos, tres, cuatro limones ya están amarillos. Amanda tiene un árbol de limones, al lado de él se va a sentar. Mientras lo mira y lo mira, esta canción le va a cantar. Tiene un árbol de limones que bastante grande está. Crece muy alto y lindo con los besos que le da.